Tuvimos un llamado de del subsecretario de Deporte de la provincia, Pablo Fuente, que la verdad que nos estaba comunicando esta muy linda noticia al principio, como me lo iba desarrollando. Nos comentaba que bueno, que el ganador de los Juegos Bonaerenses el año pasado había sido la Prida en Fútbol 11, que bueno, existía un viaje a China todo pago, pero bueno, la traba que tenía es que bueno, provincia había decidido hacer una selección, pero como la Prida había sido el campeón de los Juegos Bonaerenses el año pasado, iba a tener la mayor convocatoria de chicos con otras ciudades. La Prida iba a convocar a 6 chicos para que bueno, conformen esta selección para ir a participar, hacer un intercambio cultural deportivo a China, siendo 6 de la Prida, 3 de Quilmes y 3 de Azul. Así que bueno, lo pusimos en la mesa lo más transparente posible adelante de los padres y los chicos, y bueno, y salió una, creemos nosotros, una muy buena reunión y una muy buena decisión de sortear los puestos que nos daba provincia de acuerdo a cómo habían jugado. Entre los chicos y los padres decidieron que sorteemos entre todos, por qué no sortear entre los 12 que formaban, 12 o 13 que formaban el equipo, sacar los 6 y que todos tengan la misma posibilidad. Así que bueno, fue una decisión de los chicos y apoyado por los padres, bueno, y también de nosotros. Lo que decidimos en la reunión es que el arquero no lo íbamos a sortear, había un arquero en todo el equipo, así que bueno, el arquero es Mateo Madrid, en el cual va a viajar a China, y los otros 5, bueno, fueron sorteados, que salió sorteado Gustavo Rifo, Marcos Correa, Nicolás San Girón, Alexis Veneciano, y me está faltando, Agustín Guillermo, que también va a ser parte de esta selección de provincia y de la Prida, que van a estar participando en este intercambio.